También por la amplitud térmica, de repente estás encerrado en un ambiente y salís de golpe y el cuerpo no se adapta tan rápido. Entonces siempre tiene que ser gradual, o sea, todo en general, como para mantener un estado de salud, siempre tienen que ser cambios graduales. Entonces por ahí encerrarse, aparte prender la estufa, sea ¿sí? La salamandra por ahí que el tiraje nunca es bueno 100%, entonces siempre algo de humo también queda en la casa. Oh, No sé. casa ni de cuenta. Sí, casi que no se abren ventanas, a veces se tapa inclusive las rejillas de ventilación y eso por ahí es como que es un factor re importante de, no solamente, por más de que a veces no llegue a, digamos, a algo fatal, igualmente no contamina mucho los pulmones, o sea, queda todo ese humo negro queda atrapado como si fuera un ambiente fumador y después también eso hace que sea más proclive a agarrarse cualquier bicho, ¿no? Entonces es importante eso por ahí, ventilar al mediodía que hay sol, que hace un poco más de calor, ventilar la casa, no estar todo el tiempo encerrado, salir a dar una vuelta durante el día. Y a la noche, en general, si durante el día, en las horas calientes, se ventilaron los ambientes, no hace tanto frío como para estar todo el tiempo con la salamandra o la calefacción. O, entonces, bueno. Sí. Ventilar, Es como digamos, que ventilar. no, a veces uno con el Sí. frío decís, ay, no, que quede todo cerradito porque tengo frío, tengo. Bueno, Sí. pasa mucho que las casas quedan frío, ¿no? Sí. Como afuera Sí. por ahí está agradable porque hay sol, pero adentro Sí. seguís frío. Bueno, Sí. en ese caso es salir al solcito, por Y aparte, ejemplo. claro, si uno toma sol en general durante el día o al mediodía, después no siente tanto frío, porque también, bueno, y por otro lado se aumentan las defensas también. Entonces es como que por muchas partes es conveniente eso, tomar unas horas de sol, dar una vuelta al aire libre, respirar aire puro, que en Sí. invierno es más puro que en verano. Ah, mira. Va, Sí. hay menos bichos por lo que Claro. hay menos temperatura, Claro, ¿no? hay que Hay aprovechar que eso. aprovechar, Sí, sí. yo Oh. salgo solo en invierno. Yo en verano no te salgo en verano. Lucía, ¿qué pasa con el corazón en invierno? Viste que se dice tanto, ¿no? Los Sí. viejos sobre todo, que por Sí. ahí tienen que tener un poco más de cuidado. ¿Por qué impacta tanto en el corazón? Y sí. Y también porque en invierno, más que nada el adulto mayor busca quedarse en la cama y no salir. Y también esa falta de movilidad, esa falta de actividad física, también hace propenso a achanchar, digamos, al corazón, ¿no? Entonces también es recomendable que por más que cueste levantarse de la cama, siempre se levante, también que tome un poco de sol, el adulto mayor es importante por la vitamina D más que nada, que se secreta con el sol. Y por otro lado, los cambios térmicos también influyen, digamos, en todo lo cardiovascular. La circulación se hace más difícil, más se enfrían las manos, los pies, en las extremidades cuesta que retorne de nuevo la sangre al corazón. Entonces es como que es un gasto extra, digamos, cardíaco, que por eso también hay que prevenirlo con actividad física, con alimentación sana, bueno, eso, evitar el humo del tabaco. Y es importante que el adulto mayor, digamos, tome vitaminas de forma o natural o artificial, más que nada en invierno, que tienden a bajar un poco las defensas. Entonces, como dar o algún suplemento, lo ideal sería en forma natural, el jugo de limón a la mañana, todo eso que hablábamos el otro martes. Sí. Y aparte, bueno, eso, que también coman, uno tiende en invierno a comer todas cosas cocidas, también es importante ingerir crudos en invierno porque necesitamos también esas vitaminas. Y no puro guiso, ¿no? O en realidad que sí, está bueno los guisos, pero por lo calórico, pero también es importante ingerir vitaminas, digamos, Ajá, que ¿y está qué más en viene lo ahora? crudo, Sí. sí. Sobre todo, o sea, tenemos las liposolubles que sí están por ahí en lo cocido también, que son la A, la D, pero la C, todas las hidrosolubles están solamente en lo crudo, ¿no? Entonces, por eso es importante los jugos de fruta. La fruta a la mañana es como muy importante todo eso. Sí, no pasarse de mambo entonces con el guisardo Claro. Que pinta, ¿no? que También. pinta y que por ahí, Sí, viste, vos sí. decís, me hice una olla y me duró como cuatro días, le estuve dando el guiso. Y sí. Bueno. Sí, desayuno, almuerzo, bueno, me dice. Está bueno, pero mezclémoslo con la ensaladita, ¿no? Sí. Como sería un poco. Porque sí, aparte el guiso del día siguiente es lo más. Sí. ¿No? Como que sí, está es más rico que la es más rico. Más rico. Sí. Como la pizza también. Sí. Bueno, la pizza fría es otro tema. Sí, sí. Sí. Sí. Fría o recalentada, qué rico la pizza. Con mate. Estamos con hambre, Fumiato, me parece. Por la hora. Qué mal que está llamado a salir. Una pizza, ahora. Pero no estábamos hablando de eso, ¿no? Bueno, nos derivamos, discúlpeme, sí, es cierto, no, la fruta. Vamos. La otra vez que hablábamos también del jengibre y la canela y todo eso, algo que es muy bueno agregarle el agua del mate, aunque a veces le impregna todo el sabor del mate, pero es muy bueno agregarle unas hojas de eucalipto en invierno, porque la verdad que sí previene un montón de enfermedades respiratorias, así que sí. El eucalipto es el redondito, el medicinal. El redondito es el medicinal, bien. Sí. ¿Y dónde hay acá? Y que sea joven, tiene vamos, que vamos ser. Vamos a saquearlo. No hay, yo sé que hay. Hay algunos, no sé, sí. No me identifico. Ay, yo justo traje ahora un montón de Salta, que hay muchos, pero la verdad es que acá no he visto. Hay poquitos, se si ven más sabe, de los otros, de los alargaditos. Claro, si sí. Alguien sabe dónde hay de la hoja redonda, del sí. Rindo, por favor, no, manda un mensaje. Y si es del otro, del alargadito, sirve si son hojas frescas, digamos, ramas jóvenes o árboles jóvenes. Sirve también así para infusión. Sí, para, sirve para la infusión. Porque pero sabía tiene que ese está bueno, por ejemplo, para los que tienen salamandra, ¿no? Le pones una ollita con agua, con esas hojitas y también te van liberando un vapor lindo. Porque porque si no se seca mucho el aire. Sí, si no se seca mucho, sí. Sí, está bueno. Bueno, así que nos avisan si alguien sabe. Yo sé que hay, pero no sé dónde, de los medicinales. Sí, así le metemos por el clima tendría que haber, porque es de este clima más. Sí, sí, sé que hay. Lo que pasa es que se han plantado históricamente de los otros, no sé por qué. Vaya uno a saber. Bueno, hay que aprovechar la mandarina ahora, ¿no? La que mandarina, es el momento de la mandarina. Están buenísimas las mandarinas. Qué rico este momento, que llega la criolla y las mandarinas. Y el pomelo también, a mí me encanta el pomelo rosado, el otro cualquiera también es buenísimo. Cuanto más agrio, más mejor, es así porque en realidad sí, o sea, la vitamina C es ácida, digamos, entonces mientras más ácido o más agrio, tiende a ser más rico en vitamina C. Sí. El kiwi, por ejemplo, sí, tiene 9 veces más que la naranja. ¿No? Mirá. Sí. Sí. Pero el tomate también tiene mucha vitamina C, aparte de los cítricos que todos sabemos, ¿no? Uh-huh. Está bueno, sí. O sea que está bueno arrancar la mañana con un poquito de eso. De guiso, no. No, el guiso para después. No, y escuché también que recomendaba a la mañana en ayunas como un vasito de agua tibia, ¿no? Por ejemplo, puede ser con limón, pero que el agua tibia ayuda a barrer como grasitudes y cosas de las arterias. Sí, eso también es importante, no beber agua fría, digamos, sino tratar de beberla por lo menos a temperatura ambiente, pero si se le puede agregar un poco de agua caliente y que sea tibia, mucho mejor, ¿no? En los niños más que nada también, porque si no, el ingerir todo frío, también con el estómago vacío, hace que sea después más difícil la digestión de los alimentos. También puede, en general uno necesita como más calor, digamos, en estos tiempos fríos, claro. Entonces no violentar así al acá nos manda un mensaje el Tommy, dice que el Bocha Crivelli tiene en su casa eucalipto, hojas de las hojas redondas en la gemela, así que vamos Bocha, todo el Bocha que vive ahí, digamos, circunda con el centro vecinal, entonces uno puede ir al centro vecinal a ver qué talleres hay y manotea unas hojas ahí. No, igual yo creo que si se los pedimos no lo va a dar, porque además sé que es oyente, así que Bocha habilitando las hojas redondas de eucalipto. Podríamos tener acá y la gente pase a buscar, porque por es más cerca acá que lo del Bocha. Sí. Y bueno, sí. Bocha, no sea canuto, Bocha. Tire unas hojitas para acá. Bueno, me quedo con esto entonces, con estas recomendaciones. Se queda un ratito, Lucía. Sí. Nos pueden seguir mandando mensaje al 570-333. Yo mientras le doy la bienvenida a los miembros nuevos del Grupo Abierto. Qué difícil. No le voy a dar. Porque se los puse yo. Y nos dice Tommy, en calle Rioja hay árbol de mandarina. Mire cómo nos va pasando todas las datas, Sí. Qué lindo, qué linda, qué rica que es la mandarina choreada. La mandarina que uno puede manotear es mucho más rica de la que va a comprar uno. Perdón, obvio, por nuestros auspiciantes de la verdulería. Pero creo que con esto no van a caer en la ruina, pero es mucho más lindo ir a ahí manotear la naranja. A un vecino. la mandarina y comerla al sol. La mandarina se come al sol. Sí, al sol. Es así, es la combinación justa. Así que bueno, está bueno ir viendo esto de la alimentación, en estos tiempos, en estos días, de mucho, sí, de más frío por lo menos, sí, tener algunos recaudos. Bueno, le doy la bienvenida a Martín Jaimes. Usted agregó por particularmente gente que aceptará ser incluida. No, no, no, yo vi ahí lo que me aparece en el Facebook. Yo dije, añadir. Lo que después nos creen, ¿qué me hace? Bueno, se pueden ir o no. Sí, pero. O están atrapados para siempre en nuestro grupo. No, más no, o se menos. Pueden ir, el tema es que vamos a quedar mal si nos insultan. Ahí dicen, ¿qué me metes de prepo? ¿Qué te crees que soy? ¿Qué te pensás? Que, sí. Bueno, me hago cargo, los puse yo, ni saben, no importa. El Emir Roberto Fonseca. Vamos, el percha. Marcelo Hintzinski. ¿Hintzinski? Bueno, ¿qué tiene apodo? ¿A este o no? ¿El percha y el? No. Este no tiene. Bueno. Marta Susana Holman. Alfredo Jorge Daleva. A Susana. Sí, el Freddy del Faldeo. Sí, que nos escucha, le mandamos un saludo, claro. Ah, bueno, entonces sí. ve, ponga gente alguno, que nos escuche. Bueno, algunos sí. Que se lo merezca. Alguno, bueno. Susana de Ángeles, Sí, nuestra volantera, claro. Ah, la Susi. Sí, mira, se da cuenta, ve. Muy poca bien, fe que me tiene, está bien. Da cuenta. Está bien, da la mía. Y por todo esto que estamos hablando, qué mejor que tener un valle de Punilla y una capilla del monte llena de frutales. Sí. Y esa es la posibilidad que estamos ofreciendo. Tercera compra comunitaria de árboles frutales desde Cooperativa Villaraba y desde la radio. Una vez más, por tercer año consecutivo estamos comprometidos con la creación de un valle de Punilla abundante y próspero. Para eso lanzamos estas compras directo al productor. Allí en San Rafael, Mendoza, 4.000 árboles frutales que vamos a estar comprando. Ahí aspiramos, junto a vecinos de otros valles. En unos años estos miles de árboles estarán dando una rica fruta, la cual circulará por los hogares de nuestro valle. En San Rafael, Mendoza, vienen de allí. Tienen entre 1,70 y 2 metros un año y vienen a raíz desnuda. Pero como les decíamos, nosotros vamos a garantizar y ayudar a cómo hacer la plantación y la poda de enterramiento, que se llama, inicial, para que esos árboles prosperen. Hay ciruelas, les recordamos, son las mejores variedades para esta zona según nuestras cantidad de horas frío. Ciruelas, manzanos, peras y duraznos. El año pasado trajimos más variedades, pero fue un quilombo, así que no, y además para vamos, que no simplifiquemos la vida. Y también para que no se frustre nadie con árboles que por ahí son más difíciles. Sí. Estos están más garantizados que pueden funcionar acá. Bien. No le devolvemos su dinero, sino. No, porque, y bueno. Porque no sé. Puede fallar, dijo sí. Sam. Bueno. 180 pesos cada árbol, 150 para los socios de Radio Club. Se incluyen los costos del flete hasta Tras la Sierra y a Capilla del Monte, y un aporte al sostenimiento colaborativo de esta radio comunitaria. Las reservas hasta el 3 de julio, o sea hoy, porque queda poco tiempo, y cuanto más antes, menos tarde. Más mejor. Sí, más mejor, menos peor. Así que, bueno, lo pueden hacer personalmente aquí por la mañana en la radio, de 9 a 12, en Espacio Villaraba, en una radio, Irigoyen 136, de lunes a sábado, y telefónicamente con Malena al 15 58 50 67, 15 58 50 67. Muy bien el rulo, tenemos asesoría, sí, para todo gusto. Se da cuenta y ya le conseguí también el eucalipto medicinal en el barrio Balumba, así que vamos a hacer para que tener acá y quien quiera pueda venir a buscar próximamente. Lo va a decir, lo vamos a tener no, nosotros. No, sé, digo. Quiere el monopolio usted, quiere manejar el recurso. Ya, mire, le digo la dirección son y todo. Todos iguales. Sobre la Vicente López y Planes es conocido el árbol, dice acá nuestro amigo Adrián. Muy bien, Adrián, gracias. ¿Algún problema acá? Somos tres mujeres contra vos, así que callate la boca. Pero ¿sabés quién tiene control? Mira la patota, mira la patota, esto? Ojo, ¿Qué decís? ¿Qué dice Renata? No la escuchamos. Después de comer, quedarse 2 horas como en una posición vertical, sentado, parado, salir a dar una vuelta, caminar. Pero no acostarse inmediatamente. Sí, sobre todo ahora que tenemos estas comidas de las que hablábamos, a veces sí, muy pesadas. Sobre todo ahora, sí. Y quiso lenteja la noche y, sí, y nos vamos a la cama, va a ser un desastre. Sí, eso es como una medida así, por ahí funciona muy bien, el mantenerse vertical 2 horas después de comer. Que por ahí uno tiende, sí, come un montón, 2 platos de guiso de lenteja y se acuesta y ahí te mata la acidez. Claro. Y después la otra medida que se puede tener en cuenta, pero no junto con las comidas, sino en momentos antes o después de las comidas, 2 horas de diferencia, sería el bicarbonato, ¿no? Una cucharita de bicarbonato 2 horas después de comer y 2 horas antes de comer, porque si uno lo toma con las comidas, no se produce la acidificación necesaria para digerir el alimento. Mm. Entonces, cuando el estómago queda vacío y todavía está actuando el ácido del estómago, ahí hay que mandarle el bicarbonato, ¿no? Mirá vos. Bueno, ahí está. El tema es que, claro, estamos tan acostumbrados a trabajar sobre el síntoma, sí, que por ahí lo emocional, digo, porque a veces la gente... Por ahí que ya se acostumbró a la medicina natural, empieza a tener más conciencia sobre esas cosas. Sí. Pero si no, te tienen dando vuelta a veces meses, tal vez años con algo, sí, tratando el síntoma y no pudiste todavía conectar con eso que te está pasando, ¿no? Y tratar, sí, de destrabarlo. No lo vamos a destrabar seguramente, sí, acá en esta columna, pero bueno, tratar de ser consciente también. Y, sí, y dónde impacta más para que también te des cuenta. Che, mirá, no, sí, esto que me está pasando... Si es gástrico, bueno, trata de ver si no, sí, estás viviendo una situación de estrés. Sí, sí, sí, el tema es qué hacemos con eso. O sea, yo sé que es, claro, gástrico, que es por una situación de estrés, pero bueno, ¿cómo nos cuidamos o minimizamos el impacto que eso tiene? Sí, sí, no veas el partido esta tarde. Tiene no lo razón, veas. Será eso. Yo te, ¿no?, recomiendo. No lo... bueno. Igualmente, sí, yo creo como Fede que en el cuerpo se manifiesta lo que uno no resuelve en la mente, ¿no? O en lo emocional. Y el cuerpo te avisa, préstame atención porque acá hay algo no resuelto y bueno, sí, así vienen los síntomas, ¿no? En mi caso son las anginas. Y claro, me di cuenta porque digo, porque muchas veces uno empieza a escuchar que te ataca por ahí el lugar donde vos, o tu herramienta, ¿no? En mi caso, bueno, es la voz y la única manera que yo pare, claro, que me diga, claro, mira la garganta, va la garganta derecho, claro, y bueno, y que no puedo hacer radio y demás, entonces me tira y me dice... Basta. Yo ahí me doy cuenta, claro, listo, me meto 4 días. Que es lo mejor, ¿no? Cuando encontrás ese síntoma, sí, si te vas dando cuenta de qué te, sí, va diciendo el cuerpo, ahí tenés que decir, bueno, me meto 4 días, por lo menos estoy diciendo 4 días, porque, sí, a mí en general 4 días son de fiebre y de todo, así que ahí, sí, y me meto y no trato de forzarlo, ¿no? Sí, sí. Tratar de escuchar también el mayor silencio posible con vos mismo. Sí. Porque ahí y es como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece, sí, también. Sí, sí, eso es. Por eso, ojalá que salgamos de este actual modelo. Ay, y sí, para los chinos también el médico es el que acompaña al enfermo mientras la naturaleza lo cura, ¿no? En definitiva siempre la naturaleza misma termina, la naturaleza del cuerpo, las plantas que ayudan, termina curando lo que cada uno tenga que resolver, ¿no? Qué bueno lo de los chinos, che, no digo porque habría que, podríamos hacer incluso, tal vez nos queda de compromiso para el próximo martes, hablar un poquito de la concepción de los chinos, por sí, mucha, porque no es solamente cómo tratan las cosas, sino porque incide mucho en su concepción, sí, que es una concepción de la salud. Lo mismo hemos hablado tanto acá del buen vivir como paradigma, como modo, y no es una frase hecha, es que los pueblos andinos, sobre todo en América, y los pueblos americanos en general, que han sido influidos por esa corriente del buen vivir o del vivir bien, el sumac causai, tenían toda la concepción de la vida social en función de la, sí, salud. No es que tenemos una concepción de la ganancia y del lucro, y bueno, y la salud vemos como... Fíjate. Sí. Fíjate. No, toda la concepción estaba hecha en función de la salud. ¿Qué es la salud? Sí. El equilibrio. Sí, tal cual. Y los chinos, por ejemplo, esto que nos pasa tanto, lo hemos dicho acá porque a mí me ha influido mucho esta idea que alguna vez recibí cuando me costó tomar una decisión hace muchos años, fue la decisión finalmente de venirme acá y de dejar un proceso de crecimiento donde, qué sé yo, uno, viste, vos te instalás, en mi caso en Paraná, ya en la radio como periodista y en la filosofía, y decís, tengo que dejar todo. Estaba allá arriba, en el mejor momento tal vez de la actividad, pero me quería ir. ¿Cómo haces con eso? Bueno, y alguien me dijo así, los chinos dejan o cambian de proceso cuando están en la cúspide. y no cuando están en decadencia. Eso, entender eso y no como nosotros, que tantas veces empezamos los procesos, nos vamos, a veces crecen, y los dejamos cuando ya están muertos, ¿no? Ni hablar de las parejas y un montón de cosas que nos pasan a veces, pero digo, son procesos que así conseguimos todo. Lo dejamos morir ahí cuando ya está en el peor momento, y eso ya nos enfermó. Sí. Y a lo mejor no sabemos corrernos, porque nos da cosa, en un momento en que está bien la cosa, y saber convivir con eso y poder hacer otro proceso. Sí. Bueno, eso nos ayudaría un montón, ¿no? Ese cambio de concepción. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, 11:54. Lucía, muchísimas gracias por esta visita, no, y el martes que viene.